Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 42 de Invasión Colombia. Ya saben, les habla Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, un medio independiente especializado en música de aquí de la ciudad de Bogotá. Y como siempre, ya saben, ofrecemos nuestros servicios fotográficos, impresiones, cubrimiento de cualquier tipo de evento social, lo que sea que tenga que ver con fotografía. Imprimimos fotos, hacemos retablos, hacemos marcos, de lo que sea que tenga que ver con fotografía. Hasta allá hice por ahí una restauración. Entonces, siempre a la orden, Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Hoy en la emisión número 42, este programa va a estar full variado. Tenemos varios géneros por aquí en nuestro programa de hoy. Ya saben, tenemos el clásico de siempre, también propuesto por el señor Omar Hernández, quien es el que nos ayuda aquí. Aparte de eso, pues es el comandante de la sección de los lugares comunes, donde escuchamos pues como al detalle una banda en específico. En este caso, para el día de hoy, tenemos a la banda que está sonando ahí de fondo, la banda Absolom. Entonces estaremos escuchando por allá en el cierre del programa la música que nos compartió esta banda. Tenemos en el invitado especial a el señor Julie White. Para escucharemos, aparte obviamente de escuchar sus temas, también nos envió un saludo. Mil gracias, viejo Julie White, por enviarnos ese saludo. Y de paso, pues un saludo a Angélica Riveritos, quien fue la que nos contactó con este tremendo artista. Y en los lanzamientos les tengo dos cancionzotas que se lanzaron hace poco. Una de ellas es una canción que está marcando pues un poco la historia aquí del rock nacional en los tiempos modernos, porque es una colaboración entre dos artistas bien particulares. Entonces, bueno, entremos en materia aquí en Invasión Colombia, emisión número 42. Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, conciencia rockera. Entonces, bueno, vámonos con el clásico de la semana. Y este clásico que nos preparó el señor Omar Hernández es un clásico muy, muy bacano, de una banda que logró una gran acogida aquí en nuestro país. Recientemente no sé nada de ellos, pero son los señores de Burning Caravan. Así que vámonos con el clásico de la semana y a ver qué tiene que decirnos el viejo Omar. Clásico. Clásico de la semana. Jardín Secreto, de Burning Caravan. Hoy recordamos una canción de 2013, donde es posible retomar espacios del Génesis, el comienzo de la humanidad y la ingenuidad del todo, de los conceptos lisos y naturales, esos que son tan brillantes que nos enceguecen, tan oscuros que nos abren los ojos a lo complejo de lo humano. Bienvenidos al Jardín Secreto. Clásico. Thank you. después corrí por tu jardín y tu tormenta. Cogí tu tos prohibido, los árboles altos y la pureza oscura nos develó en el alba, y la pureza oscura nos desnudó. Yo les dije que el programa de hoy iba a estar muy variado. Qué bello clásico el que nos puso aquí el señor Omar Hernández. Los señores de Burning Caravan. Burning Caravan es un proyecto artístico conformado por músicos de Francia, Chile y Colombia. Su música, influenciada por el rock, el jazz, la música gitana y latinoamericana, se expresa en una puesta en escena teatral y festiva que invita a disfrutar y bailar al ritmo de sus melodías. Desde el año 2012 han desarrollado una carrera musical que se proyecta hacia Latinoamérica y Europa, participando en festivales nacionales e internacionales. Y bueno, han compartido escenarios con bandas como Molotov, Caifanes, Julieta Venegas, Los Cadillacs, Ataque 77, en fin, es realidad una banda muy importante aquí en la escena colombiana, pues a pesar de que son músicos de diferentes países, pero aquí en Colombia pues son un hit. Y en el 2019, en septiembre del 2019, la banda fue nominada al Latin Grammy como mejor nuevo artista. Yo los he visto una o dos veces en vivo y de verdad que ver a estos manes tocar, bueno, a estos manes y a esta chica, verlos en vivo es todo un placer. Es un placer para los oídos y obviamente pues para la vista, porque siempre es tremenda fiesta lo que arman en el escenario. Los señores de Burning Caravan, ahí teníamos entonces este temazo que nos puso el viejo Omar en el clásico de la semana, Los Jardines Secretos. Y bueno, vámonos ahora con los lanzamientos. Lanzamiento. Bueno, nuestro primer lanzamiento es de una banda que su sigla es ROR, la digo en inglés, o sea, R-O-R, porque su nombre es en inglés, Remain on Revolution, ROR. Y bueno, la banda está estrenando un EP, ustedes lo pueden escuchar completo en su canal de YouTube, ustedes los buscan así, R.O.R. Y ahí les aparece. Y la canción que vamos a escuchar es una canción bien contestataria. Listo, entonces pues les comento aquí un poco del EP debut de la banda. Dice que es un trabajo lleno de resistencia, fuerza, revolución, introspección y unión. Y pues el EP que es lo que les digo, lo pueden escuchar completo en su canal de YouTube. Viene acompañado de un videoclip de un tema pues que es como el lanzamiento, que se llama SMAT. Para los que no sepan por allá, si nos están escuchando en Europa, el SMAT es aquí la Fuerza Antidisturbios, el escuadrón antidisturbios, que es el que le da bala a la gente en las protestas. Entonces, bueno, el video muestra el uso excesivo y desmedido de la fuerza pública contra los manifestantes que protestaban en las calles de Bogotá durante el paro nacional. Pues el paro nacional ha durado como 500 años, ese es nuestro paro nacional, pero pues aquí ellos hacen referencia pues al más reciente. Remain on Revolution es una agrupación colombiana de metal alternativo conformada desde 2016 por el señor Kevin Pinilla en la guitarra, en la composición y los coros, el señor Juan Camilo Granados en la batería y la composición, Felipe Sánchez en la guitarra, Dana Amaya en la voz principal, y píllense cómo canta esta nena, severo, y el señor Steven Fonseca en el bajo. Además pues el señor Steven también es el encargado de hacer las ilustraciones de la banda. La intención de la propuesta musical de estos manes pues es generar conciencia en la sociedad a través de sus canciones con sonidos contundentes, fuertes y agresivos, reflejando en sus letras una realidad que identifique a la sociedad y a los individuos. Así que de los señores de Remain on Revolution, vámonos con esta canción que se llama SMAT. Lanzamiento. We'll be right back. morir no duele si de educación se trata. No roban la plata, los sueños mientras matan. En el país de oportunidades pasa. Un gobierno que actúa con fraudulencia. Una nación que siempre va en decadencia. Exigir un cambio lo llaman delincuencia. Cargando bombas con disparos y clemencia. Ahí teníamos a Remain on Revolution con su tema Smart. Y pues bueno, ustedes ahí pudieron darse cuenta que es una canción que mezcla varias cosas, ¿no? Tiene riff así como medio thrash, tiene unos coros así medio core, como con nu metal. Y bueno, el caso es que es un tema que realmente plasma pues esa agresividad. Listo. Les cuento aquí que los señores de Remain on Revolution están ahí planeando pues presentarse en varias ciudades, hacer una gira por Colombia, y bueno, esperemos que la realicen y que obviamente les vaya muy bien. Lo que les digo, pueden encontrar el EP completo, lo pueden escuchar ahí en el canal de YouTube de la banda. Remain on Revolution, para que los encuentren más fácil, entonces escriben R.O.R. y la canción la que escuchamos aquí en los lanzamientos, que se llama Smart. Vámonos entonces con nuestro segundo lanzamiento, que es un lanzamiento ni el hijo de madre. Lanzamiento. Nuestro segundo lanzamiento es una canción que se lanzó el pasado 28 de octubre, si no estoy mal, o sea, apenas hace una semana, y es una de las canciones que ha sido la más sonada en la radio alternativa aquí en Colombia. Y estoy hablando de lo siguiente: los señores de Cynics, bueno, la señorita y el señor de Cynics, Matt Cat y Boris, hicieron una colaboración con el maestro de Piedecuesta, el ninja de Piedecuesta, el señor Edson Belandia. Pues bueno, digamos que ya es historia patria de la música nacional que el señor Edson Belandia pues fue el fundador de Belandia y La Tigra, una banda pues que aún sigue tocando los temas de Belandia. Tengo la discografía completa, ya me hicieron dar ganas de poner aquí los discos de Belandia y La Tigra. Pero aparte de eso, el señor Edson Belandia pues ha estado lanzando también su material, digamos lo que en solitario. Es un verdadero artista aquí de Colombia. Él se inventó un género, la rasca. Tienen que escuchar a Belandia y La Tigra, y obviamente a el señor Edson Belandia. Entonces Cynics lo llamó supongo yo, y le dijo: oiga, venga, señor Edson, hagamos una colaboración de uno de sus temas. Edson Belandia recientemente estaba estrenando un álbum, bueno, el álbum es del 2016, si no estoy mal, el álbum se llama El Karateka, y es un álbum que tiene unos temazos muy bacanos. Está Los Bobitos, está El Karateka, está El Caníbal, que es la que vamos a escuchar, La Infiel, una canción que a mí me encanta que se llama La Nevera. Y bueno, entonces se reunieron y pues hicieron una mezcla muy bacana. Entonces es como, bueno, aquí en el comunicado que transmitían, es como la rasca y los sonidos distorsionados hacen de este track un viaje que inicia en un formato acústico y poco a poco estalla en el rock metal que caracteriza a Cynics. El Caníbal nace como un tema que habla de la sevicia que podemos llegar a tener en nuestras relaciones, donde algunas veces no pensamos en los demás, sino solamente en la satisfacción propia. Píllense esta mezcla tan bacana y felicitaciones a los señores al señor y a la señorita de Cynics, pues por lograr uno, esta cancionzota, y dos, pues por traernos al mundo del rock, aunque obviamente el señor Edson Belandia es súper cercano al rock, sino que es que maneja un estilo muy particular, muy bacano. Entonces creo que esta colaboración entre Edson Belandia y Cynics es un hit. Y lo que les decía, han estado así súper, súper pegados en la radio alternativa, en Radiónica, han estado sonando al 100 con este tema. Entonces vámonos con este segundo lanzamiento, El Caníbal, de Cynics y el señor Edson Belandia. Lanzamiento. Perdóname por ser tan cuchillero, por no consentirte primeramente, por ser tan animal, por atragantarte la inspiración, por derretirte el corazón con mis ácidos corrosivos, con mi apetito corriente, por comerte mal. Perdóname por olvidarme que gustas del besito en la rótula de la caricia en la médula, por no parar a contemplar el encaje y la clavícula y a peinarte la melena con el cepillo redondo, por ser macizo de la frente y jorobado de los ojos. Sinceramente, penoso me siento por ponerte el tenedor sin que estuvieras dispuesta, por mal comerte. Perdóname, perdón, por comerme las partes enteras sin saborearlas, por contentarme con la mera carne y no morderte los nervios, por no chuparme los huesos. Debí empezar con despacio, como un caníbal decente, y luego sí, ponerle criterio a la brutalidad, velocidad y aguante a la garraca y a la matraca, volumen, luego arrancarte los pelos mientras me escupías la voz de que en un instante divino se me soltaron la yegua. Me habría jodido también a mí, me habrías clavado los colmillos, me habrías mordido el riñón, me habrías ahorcado, me habrías partido las muelas, me habrías mostrado tu crueldad, habrías tumbado el techo a gritos y cuando estuviéramos arriba, me habrías pedido que te hiciera lo que yo quisiera. Y ahí, y solo ahí, fue que te debí matar. Perdóname por ser tan gil, también tan cruel, tan truán. Perdóname, estoy arrepentido, ¿y de qué me sirve si estás tan ausente? Tan fría, tan partida, tan rota, tan mordida, tan tristemente ahí. Perdóname por no adobarte con dulzura. Perdóname por no ponerle ternura y misterio. Perdóname, pa' ser caníbal hay que ser serio. Perdóname, hay que tener criterio pa' comer gente. Perdóname, me faltó, me faltó, me faltó. ¿Qué tal ese segundo lanzamiento? Esa brutal colaboración entre los señores de Cynics, bueno, la señorita y el señor de Cynics, y el maestro Edson Belandia, El Caníbal. Les recomiendo mucho, mucho el álbum de y toda la música del señor Edson Belandia. Y pues les recuerdo también que aquí Ya tuvimos la oportunidad de escuchar todo el material de Cynics. Esperamos ahí atentos todos sus nuevos temas y ojalá, como siempre, tengan en cuenta Cuarta Dimensión aquí para que estemos pendientes de su música. Felicitaciones, qué temazo, de verdad que se merecen todo el éxito. Con su música propia, obviamente, y pues con esta canción que está pegando súper chévere en la radio y pues en los diferentes medios que hemos estado ahí pendientes. Felicitaciones, seguramente la volveré a poner en algún momento porque me encantó. Entonces, bueno, aquí teníamos el clásico de la semana con los señores de Burning Caravan y los lanzamientos con los señores de Remain on Revolution y Cynics y su colaboración con el señor Edson Belandia. Vámonos a nuestra siguiente sección y esta sección es nuestro invitado especial. Ya les cuento de quién es. Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, conciencia rockera. Y bueno, aquí nuestro invitado especial entonces tenemos al señor Julie White. Bueno, hablemos un poco de quién es Julie White. Julie White es un proyecto que busca llevar mensajes poderosos, positivos y críticos al individuo de la sabana centro de Cundinamarca. La música consciente presenta al oyente un escenario en donde la conciencia es magia universal y las acciones el escenario para construir la realidad. Así está escrito este proyecto, Julie White, música consciente. Es una banda pues que inició por allá en el 2008 tiene aquí un trabajo que se llama Demostraciones 1 en el 2008, Demostraciones 2 en el 2016 y Rock Consciente entre el 2019 y el 2020. En YouTube, en el canal de YouTube de la banda, pueden encontrar varios videos. Está uno de Power Trio Live, está Futuro, que fue el tema, pues fue ganador de las músicas urbanas de Idecut. Está el tema Tengo Fe, Revolución, Sesiones Sabaneras, ahí también una entrevista. Visiten el canal de Julie White, que ha estado también participando en varios eventos, en el Festival Antirroscas, el Festival Fortaleza en Cajicá, Festival Juventudes en Zipaquirá. También estuvo en el Sabana Picnic 29, el 29 de noviembre del 2020, perdón. Bueno, entre otras presentaciones. Además de eso, el señor Julie White, pues él mismo nos comenta que es un proyecto de música consciente, como lo decíamos arriba. El género que hace Julie White, en sus propias palabras, es rock consciente. Pretende informar, generar verdades, establecer conciencia por medio del cuestionamiento y una letra potente. Dentro de esos temas, pues todos somos parceros. La música que no calla frente a la situación de Colombia. Ahí está, información del señor Julie White. Es un habitante de Zipaquirá, cantante y compositor. Recuerda que el dolor que le causó siendo niño la noticia del asesinato de Jaime Garzón, y pues este año, al conmemorarse 21 años del magnicidio, lanzó la canción Efervescencia y Dolor de Patria. Entonces ahí está el señor Julie White. Vamos a escuchar un poco de la voz de él, de qué se trata su proyecto. Entonces, pues nada, bienvenido el señor Julie White a Invasión Colombia, la emisión número 42. Un saludo a Invasión Colombia y a la Cuarta Dimensión Prensa. Les cuento un poco de la historia de nuestra propuesta Música Consciente. Lo que pretende es como llevar mensajes poderosos a las personas, a los oyentes, a las personas que de cierta forma de todos depende como el destino de la humanidad, del mundo. Digamos que es una música que se plantea esas preguntas, se plantea esas necesidades y trata de encontrar esas respuestas por medio de mensajes poderosos, mensajes hacia la sostenibilidad, hacia la construcción de un futuro más mejor y más igual para todos. Bueno, les agradezco mucho habernos escuchado, haber puesto su atención en nuestro material y quedamos pendientes de lo que necesiten. Un abrazo. Pues eso necesitamos, viejo Julie White, que siga haciendo música. Eso es lo que necesitamos. Mil gracias por ese saludo. Y bueno, pues entonces vámonos aquí a escuchar canciones del señor Julie White y arranquemos con la que está sonando por allá, chiquito, chiquito de fondo. Esa canción se llama Sabana, Centro de mi Corazón, del señor Julie White, invitado especial aquí en la emisión número 42 de Invasión Colombia. Ahí teníamos entonces ese temazo, Sabana, Centro de mi Corazón. Es toda una lección, ¿no? Toda una lección de geografía sobre lo que es el lo que es Cundinamarca, pues. Así que bacano. Si no conocen los lugares que nombra ahí el señor Julie White. Hay que ir a buscarlos, hay que ir a visitarlos, porque todo lo que nombra es muy bacano, tiene todos lugares para ir. Teníamos entonces Sabana Centro de mi Corazón de Julie White. A este man se le nota el estudio, se nota el estudio. Y pues me puse aquí a mirarle el Facebook, lo pueden encontrar como Julie White, escriben Julie White, blanco. Y pues resulta que sí, que estudió licenciatura en pedagogía musical en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Mi alma mater también, licenciada en español y lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, Julie White es licenciado en pedagogía musical. Qué bacano, se nota el trabajo, ¿no? Muy bien, vámonos con el segundo tema de Julie White. Este se llama En la Tierra de Colón, aquí en Invasión Colombia, emisión número 42, www.asaltomatarradiorock.com. Su costumbre y la guerra, tradición. Aquí el pobre es pobre porque quiere, eso dicen los que le han robado. Son los mismos que nos mienten cuando el voto quiere. penas y dolor. Recuerdo aquel maestro, lo que nos enseñó. No hay nada por encima del honor. ¡Ey, qué temazo! Está, hay que prestarle atención a las letras porque ya veo por qué el viejo Julie White en la presentación pues dice que es música consciente, hay que generar conciencia. Y bueno, este asunto de la tierra, en la tierra de Colón, pues es un tema que da para muchas posiciones, muchas visiones. De hecho, me hizo acordar una canción de Enrique Bunbury, que podría ser como una contestación a muchas posiciones frente a esto. Y en la de Bunbury, pues él dice, pues no me culpes por ser de la tierra de Pizarro, una vaina así. Pero uno tiene que siempre tener como presente eso que sucedió en nuestras tierras. En la tierra de Colón, de Julie White. Bacano, bacano. Además que me gustan esas líneas. Yo siempre me... Si ustedes se han escuchado aquí varios programas, se darán cuenta que siempre hablo las líneas del bajo, y es porque yo le presto mucha atención al bajo como bajista que soy. Y me gusta cuando en las bandas hay esa presencia del bajo, así sean a veces líneas sencillas o sean líneas complejas, pero que el bajo se sienta, se note, que no solo es ese... eso que engorda pues el sonido, sino que tiene un papel pues ahí importante. Y aquí se nota un montón esos adornos, esas líneas que están ahí resaltando. Bacano el trabajo de Julie White. Vámonos con el siguiente tema, y esta canción se llama Depende de Ti, de Julie White, aquí en Invasión Colombia. Administra nos robe, y aunque el que cuida el rebaño Ahí estaba esa canción sota. Definitivamente el mensaje que transmite Julie White es bien poderoso. Depende de ti. Bueno, ahí está toda la energía positiva. Y sí, definitivamente depende de ti, de cada uno de nosotros. Y qué bacano que existan este tipo de canciones que a veces le hacen falta a muchas personas. Uno va por ahí de pronto un poco desanimado o algo así, y escucharse, tropezarse con una canción como esta, pues hace que uno como que, oiga, sí, hijo de madre, depende de mí. Bacano, Julie White, severo mensaje. Vámonos con el último tema que nos compartió Julie White aquí de su trabajo, de su trabajo musical. Y esta canción se llama Futuro. Ese futuro, ahí está. Bueno, futuro sí hay. ¿Y qué tal el rap ahí, no? Mueve ese cerebro, papi, mueve ese cerebro, mami. Eso es lo que hay que hacer, mover el cerebro, generar conciencia. Y en el caso de Julie White, pues lo hace a través de su música. Ojalá estos temas lleguen mucho más lejos, mucho más lejos. Aquí es de Invasión Colombia. Invasión Colombia le deseamos todos los éxitos en el futuro, porque futuro sí hay, porque hay que mover el cerebro, papi. Excelente, excelente, excelente. Qué buenos temas. Les recuerdo entonces lo que escuchamos del señor Julie White. Escuchamos Sabana, Centro de mi Corazón, En la Tierra de Colón, Depende de Ti y Futuro. Todos con unos mensajes bien bacanos, bien contestatarios. Creo que se nota pues que no hay necesidad de hacer música, como lo dijera, pues hacer como metal o punk, siempre pues para poder hacer protesta a través de la música. Y que este género que está haciendo, explorando aquí el señor Julie White, que obviamente se pasea por las ramas del rock, permite eso y felicitaciones. Lo pueden encontrar entonces en Spotify, escriben Julie White, listo, en YouTube. En Wix tiene su página Julie White Rock. En Twitter como Julie White _ Music. En Instagram exactamente igual. Y en Facebook lo encuentran como Julie White Músico. Bueno, lo pueden buscar ahí. Qué bacano ese tema de ese último Futuro. Me gustó mucho. Qué buena canción. Y bueno, ya saben, pueden verlo en su canal de YouTube también. Pues lo pueden ver en vivo. Para que pillen pues cómo es la puesta en escena del señor Julie White. Mi hermano, un saludo desde aquí, desde Bogotá hasta Zipaquirá. Un saludo de corazón a corazón, como dice una amiga mía. Y pues agradecimientos totales a Angélica Riveros, que fue la que nos contactó con el hombre y nos compartió su comunicado de prensa. Entonces, mi hermano, esta es su casa. Cada vez que tenga un tema y nos lo quiera compartir, aquí lo pondremos en nuestra sección de lanzamientos. Y pues hasta este punto fue la sección de nuestro invitado especial. Vámonos, entremos a las, iba a decir zonas otra vez, si ven, les he dicho, siempre digo zonas, a los lugares comunes con nuestro amigo Omar Hernández. Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, conciencia rockera. Bueno, antes de irnos a los lugares comunes, quiero pues como siempre agradecer al gran Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock, por permitirnos este espacio para que el rock colombiano llegue a más lugares en el mundo. Agradecimientos como siempre al señor Omar Hernández, pues por el clásico y porque siempre escucha muy juicioso la música que le digo, esta es la banda que va a sonar en los lugares comunes. Y bueno, quiero contarles un poquito de noticias aquí rápidamente. Para los que no sepan, bueno, en Medellín, aquí en Colombia, en Medellín, va a suceder el Altavoz versión 2021. Ya hay 28 agrupaciones escogidas, pues de diferentes géneros. Y si usted va a venir por aquí a Colombia, entonces váyase para el Altavoz en Medellín, que se va a llevar a cabo el 10, el 11 y el 12 de diciembre en Medellín. Y la buena noticia de esto es que después de este año larguísimo de pandemia, pues el evento se hará presencial con un aforo del 100%. Les cuento que dentro de los géneros que hay ahí es ska, reggae, metal, punk, hay core, hay rap, hay rock y hard rock, electrónica y alternativa. Y bueno, dentro del metal pues está Lost in Darkness, Eternal Inhumanity, Instrumental, un juego ahí de palabras que hacen. En punk está Rosita y los Nefastos, qué chévere. Mil Cadáveres, Audio Disturbio, Volcán. En core está Blood May Rise, El Verdadero Guerrero, Colapso, En Contra de Todo. En Sky Reggae pues está Memoria Insuficiente, Ska, Ananda, Reggae, Ryzen, La Sinfonisca. Y bueno, de Rock y Hard Rock está Cuarto de Mente, alguna vez los vi, de hecho tengo por ahí su EP, qué chévere saber que siguen activos. Muones, Rock Cósmico, Volqueta Espacial y WIN. En fin, entonces ya saben, si están en diciembre por aquí en Colombia, échense la rodadita hasta Medellín, a ver cómo les va. Por otro lado, le cuento, aunque obviamente también tiene bandas nacionales, Les recuerdo que también ya se va a hacer el Stereo Picnic en el 2022. Está, porque desde ya, porque esas boletas se acaban en bombas, como decimos aquí en Colombia. 25, 26 y 27 de marzo, el Stereo Picnic. Hay cabezas de cartel de nombre enorme. Están los Foo Fighters, está The Strokes. El sábado, pues bueno, nombrémoslo, porque también qué hijo de madres, está el señor José Balvin. Es el cabeza de cartel de ese sábado. Les cuento que el sábado también va a tocar Edson Belandia, que lo escuchamos aquí en los lanzamientos con su versión, la versión que hacen con Cynics. Van a estar los Black Pumas, va a estar The Strokes, como ya lo decía. Está Woz, el rapero, oh, qué bacano el argentino. Va a estar Él Mató a un Policía Motorizado, una banda que es bien reconocida en este género, pues digamos, llamémoslo como indio, bueno, no sé. El caso es que el cartel del Stereo Picnic aquí en Colombia 2022 en marzo está brutal. Oiga, los combos de las boletas, bueno, eso sí, obviamente eso se lo merece. Pero pues el precio va desde 690 mil en adelante para los que quieran ir por allá. Así que si no tienen la plata, pues rayen la tarjeta de crédito o ahorren o háganse un extra por ahí para que vayan al Stereo Picnic. Ahí está. Entonces, las noticias ahí relevantes, pues hay más, hay muchas más noticias. Tengo aquí un montón de noticias que me llegan, pero bueno, quería resaltar la del Stereo Picnic y la que les decía, la de el altavoz en Medellín. En Medellín este año en diciembre, listo, va a estar muy bacano. Ese altavoz es un festival chéverísimo, también he estado por allá cubriéndolo de prensa. Y bueno, ahora sí, vámonos a los lugares comunes. Lugares comunes, opiniones de una persona común. Capítulo de hoy: el rock ha muerto porque no quiso ser punk. Siempre lo supimos, el punk no salvaría el mundo, pero lo denunciaría y mantendría en pie la voz del mundo joven envejecido. Hoy somos 1970, 1980, 2000 y 2021. Los temas del punk son tan vigentes como las canciones de amor y desamor. Vale la pena seguir resistiendo y revelándonos. Pienso, luego, punk. Bueno, pienso, luego, punk. Y severa frase, viejo Omar. El punk no salvaría el mundo, pero sí lo denunciaría. Vamos con música, vamos a ver qué tiene que decirnos entonces el señor Omar Hernández de esta primera canción. Que se llama Hasta el Final, de los señores de Absalom. Hasta el final. La historia de los humanos no está escrita. No es posible su registro en libros o en teorías. Lo que nos pasa en la mente está al margen de los intereses absolutos. Debemos resistir hasta el final. La mente como refugio y parapeto. Cuando pensemos, como todo el mundo, debemos estar alerta, porque hemos perdido la batalla. We'll be right back. Bueno, ahí estaban los señores de Absalom con Hasta el Final, aquí en los lugares comunes en Invasión Colombia. Ah, me recuerdan a ese sonido del metal punk. Vámonos con el siguiente tema, a ver qué tiene que decirnos el viejo Omar. A veces lo convencional es la entrada en la conformidad agobiante de un concepto. Ser normal. Sin embargo, somos singularidad. Y por ello nos revelamos. Somos el aviso que hay diversos mundos y que escapan al poder de los gobiernos, de los bancos y de la sociedad que solo ofrece moldes muy cómodos para vivir. Teníamos entonces ese tema, bueno, el sueño que se veía reflejado por aquel entonces en la película de Edward Norton del Club de la Pelea, acabar con el sistema financiero. Parece que el sonido de esta banda es como uno de esos hijos que conservan el sonido que en algún momento tuvo la pestilencia, ¿no? Un espíritu bien rebelde, bien punk. Vámonos con el siguiente tema que tiene que decirnos el viejo Omar de La Punca. La Punca, himno de amor en días punk, de decisiones, de crecimiento, de palabras sinceras. El amor es punk y resistencia. No todo en el mundo son desdichas. Bienvenido el amor. Punk. ¡Qué calor! ¿Por qué mañana no ves una seco tierna y caliente? La punka, definitivamente el amor punk es uno de los amores más sinceros. Además, a este man le cambió la vida. Y como dijo Omar, no todo es desgracias, también hay tiempo para el amor punk. De sonidos punk se ha tejido la juventud de fin del siglo XX. Ya Madura sigue siendo joven porque las temáticas han tenido toda la razón. El mundo no ha cambiado y cuando lo haga, la música lo denunciará. Seremos punk por siempre. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en este concierto virtual tan chimba. Nosotros somos los Autoridad. Espero que se les haya escuchado todos los temas. Esta canción habla de toda esta mierda, de todo, contra de toda esta mierda que estamos viviendo en la pandemia. Pero se los oyen. Este tema se titula Maldita Sociedad. ahí teníamos entonces a los señores de Absolom con esta versión en vivo de su canción Maldita Sociedad. Bueno, definitivamente es una canción que tiene ese espíritu punk, así el sonido fuerte, el sonido sucio del en vivo. Entonces, bueno, vámonos. Antes de despedir esta emisión número 42 de Invasión Colombia, en esta sección última aquí con los señores de Absolom en los lugares comunes, agradecimientos a los señores de Remain on Revolution, de Cynics, obviamente al señor Julie White y pues evidentemente a todas las personas que conforman la banda Absolom. Si escuchan ahí de fondo, bueno, ese es mi hijo aquí que me está acompañando a grabar el programa. Entonces, está escuchando aquí todas las canciones que han sonado en Invasión Colombia en esta emisión número 42. Y pues cerremos entonces la última canción que vamos a escuchar de los señores de Absolom. Es la que ha estado sonando todo el tiempo de fondo. Y esta canción es la que se llama Corrosión de Justicia. Vamos a ver qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández de Corrosión de Justicia. Si los muertos también pudieran denunciar, ellos también marcharían y contarían las injusticias. Estamos en un laberinto donde al doblar la esquina sabemos que se está cometiendo un abuso. Seguimos perdidos en sin salidas, callejones de muerte, cada vez más lejos de una salida. Solamente queda aguantar hasta el final. Pero no vale a marchar. No vale a marchar. No vale a marchar. Mentes corruptas del país van a correr. Mentes siniestras siempre en busca de poder. Mentes corruptas del país para corroer. Mentes directas siempre en busca de poder. ¡Ah! Mentes corruptas del país van a corroer. Mentes siniestras siempre en busca de poder. Mentes corruptas. Mentes corruptas del país para corroer. Mentes siniestras siempre en busca de poder. Si no se sube a la lucha no la vuelven a meter. Pero si te pones la capucha no te puedes perder. No quieren callar a como de lugar. O si no pregúntenle a los Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, conciencia rockera. Bueno, entonces hasta aquí fue la sección de los lugares comunes. Hasta aquí también fue la sección, fue nuestra emisión número 42 de Invasión Colombia. Les recuerdo que escuchamos música de Burning Caravan, escuchamos música de Remain on Revolution, escuchamos música de Cynics en colaboración, una colaboración con el señor Edson Belandia. En nuestro invitado especial tuvimos al señor Julie White. Y en nuestra sección Los Lugares Comunes con nuestro amigo Omar Hernández tuvimos a la banda de punk Absolum, aunque tienen ese sonido también ahí. Absolum suena así como a punk, como con metal, ese metal punk también que me recuerda al sonido de varias bandas por ahí. Esta es la emisión número 42. Mil gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Recuerde que si usted tiene una banda de rock, de punk o de metal, no dude en ponerse en contacto conmigo, y aquí haremos sonar su música aquí en Invasión Colombia. Recuerde, empezamos horario de invierno, estamos sonando los miércoles a las 6 de la tarde en www.asaltomataradiorock.com. Soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Y pues hasta aquí, Invasión Colombia. Nos escuchamos en la próxima. Chao. Hasta aquí, Invasión Colombia. El país para poder seguir atrás, siempre goza del poder. Si no se sube a la lucha no la vuelven a meter. Pero si te pones la capucha no te puedes perder. No quieren callar a como de lugar. O si no pregunten a los Invasión Colombia. Todas las semanas aquí en la radio online del rock. Asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera.